Bien, para tratar el tema que anunciaste vos sobre la desmalvinización, estamos en contacto con Ernesto Alonso. Él es miembro, es excombatiente, miembro de un grupo de excombatientes SIM de La Plata, y también es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Ernesto, ¿estás en línea? Bueno, mientras tanto recordemos que esto de el vaciamiento, porque bueno, cuando uno despide a la mayoría del personal se trata de un vaciamiento, se suma a otros despidos en el Estado. Sí, y sí, ya sí. Retomamos contacto con Ernesto. Bueno, Carlos. Lo tenemos. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, cómo no. Carlos Morquio y Graciela Carballo, de este lado, aquí en el estudio. Bueno, queríamos charlar contigo respecto a los despidos que se han dado en el Museo Malvinas, aquí en Capital, y lo que hablábamos recién con Graciela es parte de una desmalvinización, ¿no? Lo que estamos observando que... A ver... Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación. Sí, porque es de un teléfono de la provincia. Ah, puede ser, bueno. No, bueno, lo que estaba comentando... Bueno, hubo despedidos ahora que son profesionales en el tema, ¿no es cierto? De Malvinas. Sí. Y bueno, porque lo niegan, como prácticamente niegan el proceso de la dictadura. No, además hay varios lugares que atender en el museo, porque además de las muestras que hay, de las visitas a escuelas, que la verdad que es muy útil que nuestros chicos que nacieron mucho después de la Guerra de Malvinas tengan conocimiento de esto, hay archivos, hay biblioteca. De nuevo retomamos el contacto con Ernesto. ¿Estás ahí, bueno, Ernesto? A ver, Ernesto. Sí, sí, se cortó otra vez. Sí, sí. Bueno, contanos lo que estabas diciendo, perdón. Esto a partir de la llegada del gobierno de Javier Milei, lamentablemente se ha desarrollado un plan sistemático de entrega. Y los hechos que están ocurriendo en el Museo Malvinas tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros, nuestra organización, venimos advirtiendo, todos las políticas que se alejan cada día más de una política de la defensa de la soberanía. Particularmente la organización trabajó y logró conseguir un amparo en la justicia federal para que parte del decreto 70-2023, específicamente el artículo 154, que derogaba la ley de tierras, siga vigente. Hoy la ley de tierras está vigente. Y esto que vemos en el Museo Malvinas tiene que ver con esta disputa de sentido, ¿no? Porque entendemos que el gobierno de Milei, parte de su acuerdo político lo hizo con quien hoy representa al partido político de la dictadura militar. Estoy hablando de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Victoria Villarroel. Sí. Que desde el discurso cuartelero, lo digo en estos términos, porque se llenan la boca de que están defendiendo la soberanía, pero nada hacen al respecto con lo que cada día es más evidente, ¿no? La entrega, permitir que los legües de la vida se queden con grandes extensiones de nuestro territorio, reservas de agua dulce, minerales, saqueo, la posición específicamente que han desarrollado de un comienzo con Malvinas, un presidente que idolatra a quien fue... dio la orden del hundimiento del crucero General Belgrano, que por supuesto quitó la vida de personas que estaban fuera de la zona de exclusión, ¿no? Margaret Thatcher. Uh-huh. Hace pocos días atrás, darle entidad, el presidente de la nación, esto es lo gravísimo, darle entidad a quienes hoy habitan en forma ilegal y legítima en otras Islas Malvinas, diciendo que vamos a recuperar la soberanía el día que los... habitantes lo deseen. Bueno, en el Museo Malvinas a partir de la llegada de este gobierno, está a cargo de un coronel retirado del ejército, que también estuvo en Malvinas, es un excombatiente. Pero lamentablemente forman parte de ese grupo de cobardes, y no tenemos ninguna ningún prurito en decirlo, que de estos militares, insisto, que tienen ese discurso muy cuartelero, pero le rinden pleitesía cuanto general o generala del Comando Sur vienen a bajarle órdenes contrarias a la defensa de la soberanía nacional. Lamentablemente pasaron muchos años desde la recuperación de la democracia, pero no se ha avisado no se ve que las Fuerzas Armadas hayan tenido un acercamiento con la doctrina de la defensa nacional, ¿no? Y no esas Fuerzas Armadas que siguieron lamentablemente teniendo la doctrina de la seguridad nacional. Están despidiendo trabajadores calificados, especialistas, expertos en la temática de Malvinas, para transformar el Museo de Malvinas, donde han pasado infinidades de alumnos de distintos niveles primarios, claro, secundarios, eso es... universitarios, ¿no? Que ese museo fue creado nada más ni nada menos que en un espacio de la memoria, como es el predio de la ex ESMA, entendiendo que la guerra, una cosa es la cuestión Malvinas, y otra cosa fue la decisión que tomó la dictadura militar en 1982, y otra cosa es la guerra de Malvinas. Entonces, ese museo no expresa, no es el museo de la guerra de Malvinas. Por supuesto, en un trazado de la línea de tiempo desde 1833, de la usurpación, y anteriormente, o sea, del descubrimiento, desde la toma de posesión de Malvinas y por parte de argentinos, y anteriormente de lo que era España, y así continuando con todo el desarrollo histórico, ¿no? Traza esa mirada amplia de lo que significa la cuestión Malvinas. Bueno, este señor bajó en el museo para cambiar ese guión, para que sea un museo de la guerra de Malvinas, una mirada en la cual ellos lo plantean la guerra de Malvinas en términos de gesta, y algo que no se puede discutir, cosa que nosotros, habiendo sido partícipes de ese conflicto, siempre lo hemos puesto en discusión, ¿no? Lamentablemente, a veces no se hace el control de daños de lo que significó la decisión política que toma la dictadura militar en la recuperación por la vía militar, ¿no? Antes del 2 de abril de 1982, hasta las 23:59, parece ser que había una dictadura militar, y a partir del 2 de abril del 82, esos militares que fueron a Malvinas no pertenecían a esa dictadura, ¿no? Y bueno, y todo lo contrario, esto del control de daño, ¿no? Había maestras argentinas, vuelos regulares del AVE, había empresas del Estado, YPF, GAE del Estado. Los habitantes de la isla iban y venían al área continental de la República Argentina, porque también la migración que se da en nuestro país, hay más británicos viviendo en la Patagonia que en las propias Islas Malvinas, ¿no? Y por supuesto había negociaciones, ¿no? Y fíjate lo que la consecuencia, hay que analizar el conflicto desde un lugar cómo estaba planteado la situación geopolítica a escala global, ¿no? Donde existía una necesidad del imperialismo británico, de Estados Unidos, de poner una base militar, lo que ocurrió a partir de la derrota militar del 82 en 1985. Bueno, todas estas cuestiones quieren ser borradas de ese guión de la historia, ¿no? Y lamentablemente se meten con las y los trabajadores del Museo Malvinas. Insisto, trabajadores calificados, preparados, el cuerpo de guías que expresan una mirada de lo que significó ese guión original, que duró hasta ahora, ¿no? Lo peor que podríamos hacer es nuevamente asumir ese discurso de la dictadura militar, donde parece ser que la guerra de Malvinas, los militares de la dictadura no obtuvieron el resultado, que de todas formas no había otra posibilidad, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de, por ejemplo, de torturar a sus propios soldados, ¿no? Yo creo que eso no se dio en ningún ejército, ¿no? Por supuesto, digamos. Todo eso es escondido, ocultado. Claro. Bueno, nosotros llevamos una causa que ya lleva del año 2007 a la fecha, donde estamos en la instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde hay más de 200 hechos denunciados. Claro, sí. Más de 200 militares imputados en forma directa, y falta aún todo lo que significa la cadena de mando. Algo que ocultaron y algo que intentaron acallar las voces, que, como el caso, digamos, de una organización como el Cecín La Plata, que nucleamos exclusivamente a exsoldados conscriptos y civiles, y además somos un organismo de derechos humanos, que lleva con mucho esfuerzo la búsqueda de la verdad. Digo, nuestro pueblo debe saber la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Y vos fijate lo que ha sucedido en el museo, ¿no? Han revalorizado, han puesto en valor la figura de una persona que fue un torturador, como el caso de Pedro Giachino. Sí, claro que es el primer caído en Malvinas, pero acá no hay doble estándar. Claro. No se puede ser héroe y represor. Y todos sabemos cuál fue la participación durante la represión, la dictadura de Giachino, que participó, formaba parte de la... ¿Cómo es? De la represión dentro de la ESMA, en la base naval Mar del Plata, y así podemos dar cientos de nombres. Perdóname, Ernesto, quería interrumpirte para recordarles a nuestros oyentes que está la película disponible, Las Voces del Silencio, de Gabriela Naso, donde se narra esta historia tan tapada por el discurso castrense, como decías vos al principio, y también a veces tapada por el mismo progresismo, ¿no? Que es la participación como mandos en la guerra de Malvinas de tipos que venían de torturar a niños, embarazadas, personas indefensas, y bueno, ese discurso de la valentía no se puede aplicar a esos sujetos. Yo te quería preguntar, porque yo me jubilé como docente hace unos años y nosotros siempre conmemorábamos la fecha, cuando todavía no existía el museo, llevando a las escuelas excombatientes que les contaban a los chicos, bueno, la verdad completa, cómo vivían, la comida que les faltaba, las estafas que hubo, de lo que la gente de buena fe donaba y todo eso. ¿Ustedes en el Museo de Malvinas tienen alguna participación como relatores, como receptores de visitas cuando van los chicos de las escuelas? No, en esta gestión no. Había. Me imaginé, era una pregunta retórica. De CECIM, Mario Volpe, bueno, fue subdirector del museo y trabajó en su creación. Y a partir de la llegada de esta gestión, lo desvincularon, ¿no? Porque claro. No puedes imaginarte para esta mirada de la gesta heroica, donde cuando se le preguntan, le digo, ¿no? A ver, ¿por qué torturaron soldados en Malvinas? No, eso es mentira, te dicen, ¿no? Claro. O lo peor de todo, prescribió, ¿no? Como si eso hubiese, cuestión que no sucede. Como esa situación hubiese borrado las barbaridades, las atrocidades y las responsabilidades que les caen a los militares de muchas muertes de muchos soldados argentinos en Malvinas, ¿no? Entonces, acá esto que yo te decía, nosotros, el Cecín La Plata viene sosteniendo una disputa de sentido desde el comienzo de la democracia hasta el momento, ¿eh? Esto que nos enfrentamos a la estructura de las Fuerzas Armadas. No puede ser que un oficial egresado de las escuelas militares siga reivindicando el terrorismo de Estado. Entonces, nos falta mucho a la democracia recuperar esas Fuerzas Armadas que necesita la República Argentina para estar bajo la doctrina de la defensa nacional, ¿no? Entonces vemos a estos militares que, en este caso, el coronel Vilgre La Madrid, que es un gran fabulador, escribe libros inventando historias que fueron hasta desmentidas por sus propios padres, ¿no? Como es la historia del caso de Postronieri. Y así vamos a encontrar, vos fíjate, habrás visto cientos de libros escritos por militares, ¿no? Esto no aparece nunca, pero lo peor de todo es que cuando se logró desclasificar los archivos secretos de Malvinas, en los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, aparece toda esta información. Porque al regreso de Malvinas, nosotros no nos atiende un personal de asistentes sociales, sino nos recibe lo peor del aparato represivo. Nos reciben gente de inteligencia. Y ahí nos intentan hacer la imposición de silencio, cosa que desde sí nunca hicimos, ¿no? Todo lo contrario. Y en esos propios documentos oficiales que hoy están en la causa, están incorporados en la causa judicial, en el expediente, se constatan estos hechos. Se constatan estos hechos. Bien, Ernesto, clarísimo lo tuyo y me parece que vamos a, no la desaparición, pero casi de este museo, ¿no? Al paso, como de tantas cosas. Hay que luchar, hay que ser solidarios, sí, con los trabajadores, sí, hay que, sí, denunciar, hay que, los medios de comunicación tienen que ir a preguntarle a este señor, que no le tiembla el pulso para echar trabajadores, ¿por qué no hace lo mismo cuando el gobierno que él... Al cual pertenece, hace las cosas que hace? Digo, en todos los puntos de vista, todos los temas que están arrasando, la educación, la ciencia, la tecnología, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, sí, ¿no? Tremendo. Bueno, te agradecemos tu participación y seguimos en contacto. Bueno. ¿Cómo no? ¿Cuándo? Bueno, gracias. Hemos conversado con Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas, miembro del CECIM La Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria.